Hola a todos y bienvenidos a una visión más de conceptos bíblicos. El título de esta semana es La fe del pacto. En todas las lecciones anteriores hemos estado hablando de una forma u otra acerca de la fe. Porque no se puede hablar del pacto eterno de Dios dejando de un lado la fe. Sin embargo, por alguna razón, muchas veces ponemos la fe como un elemento más del pacto, o como la cláusula de un contrato, o tal vez como un apéndice que se añade para recordarnos cómo se hace efectivo el pacto en nosotros, cuando realmente la fe es todo en el pacto. Desde el comienzo de este trimestre he estado repitiendo que Dios es el que pacta, Dios es el que promete, y Dios es el que cumple porque solo Él es fiel para cumplir. Pues bien, Dios mismo para establecer el pacto, prometer y cumplir, tiene que hacerlo en fe. Y nosotros para escuchar y guardar el pacto, también necesitamos hacerlo en fe. Porque la fe es todo el accionar de Dios, del universo y de sus criaturas. Tanto es así que cuando Pablo describe el amor en 1 Corintios 13, no puede separar la fe del amor, o lo que es lo mismo, no puede separar la fe de Dios. Por lo tanto dice, tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Porque mientras hay amor, siempre va a haber fe y esperanza. Comencemos. La Biblia menciona cuatro veces en forma textual que el justo vivirá por la fe. Sin embargo, toda la Biblia, de una forma u otra, por medio de historias e ilustraciones, nos repite constantemente el mismo mensaje. Ahora, Pablo escribió tres de estas cuatro declaraciones textuales, y una de ellas la encontramos en Romanos 1:17, que dice, «De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe». Pero para analizar bien este verso y extraer todo lo que Pablo quiso enseñarle a la iglesia en Roma y a nosotros hoy, necesitamos mirarlo en el contexto del verso anterior que dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree o a todo aquel que tiene fe. Verso 16. Ahora vayan junto conmigo. Primeramente, el Evangelio es poder de Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es el poder de Dios? Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada fue hecho, nada de lo que ha sido hecho. Y luego en el verso 14 sigue diciendo, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En resumen, Juan está diciendo que el poder de Dios es su palabra, porque a través de su palabra todas las cosas fueron creadas o vinieron a la existencia. No hay ni una sola cosa existente que no haya sido hecha por medio de su palabra. Y esa palabra se hizo hombre y se llamó Jesús. Por lo tanto, el poder de Dios o el Evangelio es Jesús. Lo segundo que dice Pablo en Romanos 1:16 es que el Evangelio, que es la palabra viva o Jesús, es poder de Dios para salvación. La preposición para denota intención o propósito. Indica la finalidad de una acción. Por lo tanto, el propósito del Evangelio, que es Jesús, la palabra viva de Dios, es dar salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Todas las cosas que Jesús hace tienen la finalidad de salvar al pecador y nunca de destruir al pecador. Porque como dijo Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación y solamente salvación. ¿Sabes por qué? Porque la mejor manera de erradicar el pecado del mundo no es destruyendo al pecador, sino salvándolo. Lo tercero que dice Pablo es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, el problema es que nosotros hemos hecho de esta parte del verso toda una teología de aceptación de Dios o de Jesús para que entonces podamos ser salvos, cuando el texto no está hablando de eso. La palabra creer es en griego pistuo, lo cual es la forma verbal de la palabra fe. Por lo tanto, acá Pablo no está hablando de creer en la existencia de Dios o creer que Jesús es nuestro Salvador personal o el Mesías o el Hijo de Dios, etc. No se trata de creer o aceptar que algo existe y es real o de creer y aceptar la veracidad de un argumento, sino de vivir o aferrarse al hecho de que Jesús siempre es buenas noticias de salvación, porque Él es la palabra viva de Dios, el poder por el cual todas las cosas son hechas y sin el cual nada puede ser hecho. Por otra parte, la expresión a todo aquel que cree no condiciona, ni modifica, ni transforma el hecho de que el Evangelio o Jesús, la palabra viva, es poder de Dios para salvación, sino que más bien el creer o tener fe siempre va a ser el resultado de conocer que Jesús fue, es y será buenas noticias de salvación, porque solo Él tiene poder para salvarnos. Cuando entendemos esto, entonces, tiene sentido el verso 17, cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Si nosotros sustituimos la palabra justicia por salvación, lo cual es el propósito o el Evangelio o la finalidad de cada acción de Dios, entonces nos queda que en el Evangelio se revela la salvación que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Eso quiere decir que querer obtener la salvación por medio de las obras humanas, en vez de recibirla por la fe en Jesús como el poder de Dios para salvarnos, no es el Evangelio que proviene de Dios, sino que es una doctrina o enseñanza de demonios. Y que de hecho es la misma doctrina por la cual Israel intentó justificarse al querer obedecer el pacto de fe que Dios le quería dar. Y yo te pregunto, ¿será que somos diferentes a Israel? ¿O será que, al igual que ellos, estamos tratando de salvarnos por nuestras obras de obediencia a pesar de creer en la doctrina de la justificación por la fe? Te invito a responder sinceramente las siguientes preguntas. ¿Te has preguntado en medio de una crisis o una mala noticia, por qué me está pasando esto a mí? ¿Te has preguntado por qué el dinero no te alcanza si siempre has sido fiel en dar tus diezmos y ofrendas? ¿Crees que la obediencia a los mandamientos de Dios es determinante para no ser afectado por las plagas y pestilencias de los últimos tiempos? ¿Crees que debemos demostrar nuestra humillación y respeto a Dios arrodillándonos para hablar con Él? ¿Crees que necesitamos rogar y clamar incesantemente a Dios por nuestro perdón y salvación? ¿Crees que necesitamos reclamarle a Dios el cumplimiento de sus promesas, incluido el derramamiento de su Espíritu, para que se hagan una realidad? Si tu respuesta ha sido sí a una o más de estas preguntas, lo más probable es que la justificación por la fe es solo una doctrina más de las 28 que aceptaste al creer el día que te bautizaste. Otra cosa bien importante de Romanos 1:17 es que dice que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La palabra que se traduce como revelar es en griego apocalypto, de donde se deriva la palabra apocalipsis. Pero lo más interesante es que esta palabra significa descubrir algo que ha sido velado o cubierto, dar a conocer, manifestar o revelar algo que antes se desconocía. Y si nos adentramos en la etimología de apocalipto, nos damos cuenta que está compuesta por dos palabras. La primera es la preposición apo, que se refiere a cualquier tipo de separación entre dos cosas y por la cual se destruye la unión o comunión de las dos. La segunda palabra es calupto, que significa esconder o velar algo para obstaculizar su conocimiento. Por lo tanto, cuando unimos todos estos detalles que encierra la misma definición de la palabra apocalupto, podemos entender que lo que Pablo estaba diciendo es que en el Evangelio, o lo que es lo mismo, en Jesús, queda revelada o es dada a conocer la verdadera justicia de Dios. Una justicia que antes de venir Jesús el mundo no conocía. Una justicia que no se basa en lo que el pecador se merece, sino en lo que Dios es. Una justicia que es por fe de principio a fin, porque las obras de los hombres son como trapos de inmundicia, que no le aportan nada a la salvación que Dios nos regala enteramente por gracia. Una justicia que siempre es buena noticia, porque significa la salvación del pecador y no su destrucción. Finalmente, al Pablo mostrarnos que la verdadera justicia de Dios se manifiesta solamente en la persona de Jesucristo o el Evangelio que es poder para salvación, también implícitamente nos está diciendo que cualquier otra justicia que sea contraria a la manifestada por Jesús no viene de Dios, sino del enemigo de las almas y de todo aquel que sigue engañado por él. Fue el Dios de este mundo, según 2 Corintios 4:4, Satanás, el que había velado o mantenido oculta la verdadera justicia de Dios desde la caída del hombre en pecado, para obstaculizar así su conocimiento y hacernos creer que debíamos merecer la salvación por medio de nuestras obras. Fue Satanás el que nos mostró una justicia que intenta separar cualquier tipo de unión o comunión entre ella y el amor o la misericordia de Dios. Una justicia que le dice al pecador que Dios es amor, pero también es justo. dando a entender que el amor y la justicia son dos cosas completamente diferentes y que la una no afecta a la otra. Es la justicia de Satanás la que le dice al pecador que la única manera de vivir es matando al inocente en su lugar. Y luego vemos a Caifás que se hace eco de esa justicia al decir: no se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11:50. Fue con estas palabras que Satanás, por medio de Caifás, logró convencer al concilio de los principales sacerdotes y fariseos de que era necesario matar a Jesús, el único que le podía revelar a la humanidad la verdadera justicia de Dios, el único que podía quitarnos de los ojos del corazón el velo que Satanás había puesto para mantener oculta la justificación por la fe de todas las naciones como resultado del poder del Evangelio. Gálatas 3:8. Entregar a Jesús como nuestro sustituto es buscar un chivo expiatorio que se haga responsable de nuestros pecados para nosotros no tener que responder por ellos. Escondernos detrás de la vida de un inocente para tapar así nuestras faltas y no tener que pagar por ellas es el mayor acto de cobardía y egoísmo que el hombre puede hacer. Jesús dijo: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lucas 17:33. Y yo te pregunto, ¿acaso esconderse detrás de un inocente no es procurar salvar nuestra vida? ¿Acaso entregar una persona como chivo expiatorio para que muera por mis faltas no es procurar salvar nuestra vida? ¿Cómo le llamarías a un hombre que se escuda detrás del amor incondicional de su esposa para dejarle ir a la cárcel por un crimen que él cometió? Lee Ezequiel 18:20. ¿Quién es el que tiene que morir, el pecador o el inocente? Lee Génesis 2:17. ¿Qué dice Dios que le pasará al pecador? Lee Génesis 3:4. ¿Qué dice la serpiente que le pasará al pecador? Lee Juan 11 del 25 al 26. ¿Cuál es la solución para la muerte del pecador? ¿Matar al inocente para que muera en su lugar o aferrarse a la palabra de aquel que se llama la resurrección y la vida? ¿Cuál de estas dos es salvación por obras y cuál es salvación por fe? Santiago 1 del 5 al 6 dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún tipo de reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado para otro. De alguna manera, estas palabras de Santiago nos han hecho pensar que está mal dudar. Nos han hecho pensar que todo aquel que duda demuestra que no tiene fe realmente, porque en la fe no hay lugar para la duda. Y yo te pregunto, ¿será verdad? ¿Será verdad que dudar es un atentado contra la fe y contra Dios? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el contexto de por qué Santiago dice que no debemos dudar. Y todo es refiriéndose a la oración. De hecho, en el verso 8 dice que esta persona que duda es una persona de doble ánimo. Que la palabra griega es dipsojos, que significa interés vacilante o dividido. Y hace referencia a una persona con dos mentes o con dos almas. En otras palabras, podemos decir que es una persona en la cual viven dos espíritus que constantemente están en pugna o se contraponen entre sí. Muchas veces las personas de doble ánimo no son conscientes de que están trabajando en contra de su propia visión o tarea debido a una división en su alma. Es por eso que Santiago dice que cuando pidas algo a Dios, seas coherente con lo que estás pidiendo y que tus acciones no destruyan aquello por lo cual estás pidiendo. En mi país dirían que esa persona lo que hace con las manos lo destruye con los pies. O lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Al final de cuentas, podemos ver que a lo que se refiere Santiago en estos versos no es a una simple duda, sino a una posición mental o actitud que invalida por completo todo lo que Dios puede hacer en una persona. Otro de los textos que generalmente se usa para decir que el cristiano no puede dudar es cuando Pedro estaba caminando en el agua y comienza a hundirse. Y Jesús le extiende la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Y aquí una vez más tenemos que evaluar el contexto, porque ¿qué sentido tiene dudar cuando todo a nuestro alrededor y lo que estamos experimentando está obrando en nuestro favor para fortalecer nuestra fe? Y eso era lo que estaba experimentando Pedro. Ya él había dado el primer paso, que siempre es el más difícil. Ya él estaba completamente afuera de la barca y hasta caminando por el agua. Por lo tanto, Dudar en ese momento era una actitud demasiado necia. Era regresar voluntariamente a un estado de incredulidad, teniendo en sus manos todas las herramientas necesarias para crecer en su experiencia de fe. Es como estar en una carrera y pasar la meta en primer lugar, llevándole 3 cuerpos de ventaja a la persona que está detrás tuyo, y todavía dudar de que ganaste. Es inconcebible, es algo totalmente absurdo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pero una vez más, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con que los cristianos les esté prohibido dudar. Es más, yo diría que dudar es parte del crecimiento de nuestra fe. Y que mientras más dudamos, más termina fortaleciéndose nuestra fe. Siempre y cuando la duda nos lleve a buscar las respuestas en aquel que es el autor y perfeccionador de la fe. Hebreos 12:2. Dudar es parte de nuestra capacidad de pensar. La persona que duda es porque simplemente ha dejado de ser persona. O ha dejado de ser un ser pensante porque lo han robado, le han robado la capacidad de pensar y lo han hecho esclavo de un sistema que le dice qué tiene que hacer y qué no hacer. Es más, toda persona o sistema que te prohíbe dudar, cuestionar o hacer preguntas está tratando de privarte de la capacidad de pensar por ti mismo. Porque al erradicar tu libertad de dudar y preguntar, logra controlar tu mente, tus pensamientos, tus acciones y te hace perder la identidad única y especial que Dios te dio al crearte. Y eso se llama tiranía. Y la tiranía no es obra de Dios, sino del anticristo. Solo basta con leer los evangelios para darse cuenta que Jesús vino para hacer al hombre pensar. Y la forma en que lo logró fue precisamente haciéndolo dudar de todos sus conceptos e ideas de Dios, de todas sus creencias, leyes, ritos, ceremonias, tradiciones, etc. Porque la duda o las preguntas estimulan el pensamiento, y el pensamiento es la antesala de la libertad. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y la única manera de conocer la verdad es dudando que lo que siempre me enseñaron como verdad no sea más que una mentira. Y yo te pregunto, lee Isaías 1:18. ¿Por qué Jesús nos invita a razonar o a pensar junto a Él? ¿Acaso para pensar o razonar no es necesario hacerse cuestionamientos y dudar? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué Jesús muchas veces contestaba las preguntas con otra pregunta? ¿Acaso estos no son recursos que estimulan el pensamiento y, por ende, el dudar de las cosas que creemos y pensamos? Lee Mateo 14:28. Si Pedro no hubiera dudado de que era Jesús el que estaba frente a él, ¿le hubiera pedido caminar sobre el agua? Lee Marcos 9 del 23 al 24. Si el Padre no hubiera dudado de su fe, ¿le hubiera pedido a Jesús que le ayudara en su incredulidad? ¿Cuál fue el resultado de su duda? ¿Jesús se enojó o lo condenó por dudar, o Jesús fortaleció su fe? Para el bonus de esta semana quiero que pienses conmigo un poco más allá de lo que normalmente escuchamos sobre lo que significa el justo vivirá por la fe. Como dije anteriormente, Pablo menciona esta frase 3 veces de forma literal y una de ellas está en Romanos 1:17, que lo hemos estado estudiando. Sin embargo, 2 capítulos más adelante, Pablo, refiriéndose a la humanidad, dice que no hay justo ni uno solo, ni tan siquiera uno. Romanos 3:10. Y yo te pregunto, ¿quién es el justo? En el mismo capítulo 3 de Romanos, verso 26, Pablo da la respuesta al decir: pero en el tiempo presente, Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Fíjense ustedes que una vez más, la justicia de Dios es manifestada solamente por medio de Jesucristo, porque Dios es justo y a la vez el que nos justifica por la fe en Jesús, quien es la revelación de su justicia. Ahora, ¿será que cuando decimos que el justo vivirá por la fe, podemos decir que Dios también vive por la fe, al igual que todos nosotros, que somos justificados por Él? Para responder a esta pregunta, quiero mostrarte algunos detalles del carácter de Dios que encontramos en las Escrituras. Primeramente, Gálatas 5 del 22 al 23 dice que la fe es parte del fruto del Espíritu. Ahora, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero para mí, el fruto del Espíritu es una descripción detallada del carácter de Dios. Una descripción de todo aquello que Dios es y no de todo aquello que Dios posee o tiene. Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es por eso que a Dios nunca se le agota ni el amor, ni la paciencia, ni la bondad, ni nada de lo demás, porque esa es su naturaleza, esa es su esencia. De igual manera, es por medio del fruto del Espíritu que Dios pone o estampa en nosotros su carácter. O pudiéramos decir que es la manera de llevarnos nuevamente a ser hechos a su imagen y semejanza. El fruto del Espíritu es el resultado de Cristo viviendo en nosotros, tal y como lo dice el Nuevo Pacto. Es por eso que Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor o el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La fe no es algo que nosotros tenemos o algo que poseemos. En cambio, la fe es plantada y nace en nosotros como resultado del Espíritu de Dios habitando en el corazón del hombre. Por lo tanto, Dios no vive por la fe, sino que en su esencia Dios es vida y también es fe. Es por eso que cuando Pablo describe el amor en 1 Corintios 13, o lo que es lo mismo, cuando Pablo describe a Dios, él dice en el verso 7 que el amor todo lo cree. Sin embargo, la versión nueva, Traducción Viviente, dice que el amor jamás pierde la fe. Y la versión nueva, Biblia Viva, dice que el amor siempre confía en la persona amada. En otras palabras, como la esencia de Dios es amor y también fe, Dios todo lo cree, jamás pierde la fe y siempre va a confiar en la persona amada, o lo que es lo mismo, siempre va a confiar en nosotros. Ahora piensa conmigo por un momento. Cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesús, se entrega en la forma más vulnerable que podría existir a una familia humana que está llena de limitaciones debido al pecado. Dios, el Rey del Universo, se hace un bebé indefenso, débil y 100% dependiente de dos seres humanos imperfectos y llenos de pecado. Dos seres que, a pesar de que Dios le hizo un chequeo completo de su historial delictivo, por así decirlo, y los seleccionó cuidadosamente, eran al final de cuentas pecadores. Y como pecadores, podían hacerle daño, maltratarlo física y emocionalmente, y hacerle cuantas cosas el pecado nos puede llevar a hacer. Y la pregunta más lógica sería, ¿por qué lo hizo entonces? ¿Por qué venir en la forma más vulnerable y no como un hombre hecho y derecho? ¿Por qué depender de dos seres pecadores que al final podían decidir libremente hacer todo lo contrario a los planes de Dios? Todas estas preguntas y muchas más pudiéramos hacernos. Sin embargo, creo que la pregunta más acertada sería, ¿por qué no hacerlo? Si al final de cuentas, el justo vivirá por la fe. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que, al igual que yo, hayas podido gozarte en lo que significa vivir por la fe. Necesitamos aprender que no hay otra manera de vivir cuando sabemos que hemos sido justificados en Cristo. Porque vivir por la fe no es una opción más dentro del pacto eterno de Dios, sino la única. Finalmente, quiero terminar dejándote una frase de Mahatma Gandhi para que pienses un poco más sobre tu fe y quizás sea el comienzo para dejar que Dios la lleve a otro nivel. Y esta frase dice: la no violencia requiere una doble fe, fe en Dios y también fe en los hombres. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Para conectarte con nosotros es bien sencillo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar el material que acabamos de estudiar en formato PDF y así poder estudiarlo con calma o compartirlo con un grupo de amigos. También quiero recordarte que estamos en Spotify y en Telegram. Y finalmente, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.